Bueno, son los originales. Hoy estoy solo, creo. Emilio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Tardes. ¿Cómo vamos? Y María Juliana, ¿cómo estás? Aquí estoy. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Todo bien? Parece que tenemos problemas de conexión. Ojo, ojo, no muevas eso, María Juliana. Nos enloquece. No estoy moviendo nada, Juliana. Jaime, por Dios. ¿Quién es? Yo estoy quietecita. ¿Quién es? Quiero saber quién es. Ah, Emilio, que se quede quieto, por favor. Porque fuera de que estamos tan poquitos y con todo ese poco de efectos especiales. ¿Y qué pasó? Porque estamos tan poquitos. El tema del día, vamos. No sé, problemas técnicos, pero ¿qué vamos a hacer, mi amor? Tema del día. Bueno, el tema del día es, ¿estás de acuerdo con la idea de prolongar la cuarentena hasta junio? Complicado, bueno, ese es el tema del día. Vamos a ver si con los oyentes. Sí, pero yo no voy a decir una sola palabra porque cada vez que yo hablo, entonces es como si yo quisiera que no. Vamos a ver que los oyentes opinen. ¿Sí o no? Pero se valen todas las opiniones. A ver. Sí, menos ya, ya dije la mía. Buenas Está tardes, bien. Jóvenes y jovencitas, los originales, como dijo el sabio filósofo. Ya mi economía colapsó, es importante la salud, pero debo responder por mis hijos, pagar arriendo, alimentación, seguridad social independiente, ¿y quién me ayuda? ¿Quién me va a ayudar? Víctor Hugo Zavala Candela. Cristian Liberato, los italianos y españoles se quedaron cortos para frenar el avance del virus y ya los americanos van iguales. Es un clarísimo aviso de cuidarnos. De esto salimos si somos responsables. Pero sí o no a la pregunta del día, Cristian. No vamos a leer cosas tibias. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Nada de grises. No, porque no me gusta imaginarme más a Laurita de María Juliana dejando de ser hermosas bebés gigantes. Yo no entiendo eso. Yo tampoco entiendo eso. Por mí no hay problema de quedarme en mi casa hasta junio. El problema es que mi reserva me alcanza para 8 días más. ¿Y el resto? Espérame. ¿La reserva de qué? Trabajo en Usaquén en la calle y las ayudas que prometen no llegan y mi esposa y mi hija en Ibagué cuentan conmigo. Entonces, ¿feliz cuarentena? Robert Brownie Jr. Para nada, dice Don Joker. A duras penas el papel higiénico de 18 rollos dura 18 días. Parece que está enfermo, ¿no? Y la flora intestinal y bien. Pero bastante enfermo. Podrían dañarse. Para junio el colon tiene los santos óleos, diría Don Augusto. Totalmente de acuerdo. Si no queremos que nos pase lo mismo que en otros países, la economía debería ser problema del gobierno. Ojalá se hagan responsables. Julio Arévalo sí está de acuerdo. Sí toca, pero que al menos le mejoren el audio a Orlando, que lo he escuchado monofónico estos días. Saludos al capitán Kirk de la radio. Laurita, buenas tardes. Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué te pasaba? ¿No? Es que se cayó Nicolás. No, tuvimos... ¿Te caíste tú? Sí, me contaron. No, acá hice un curso de ingeniería del aparato con el ingeniero Pacho y ya lo sacamos, sí, para Dummies. Y aquí estoy. Nicky D.A. dice, como dice el viejo refrán, el que no tiene más con su esposa le toca. Nota. Uy, 0-1. 0-1. Pues toca así la soledad tenga que obligar a muchos a seguir lavando la ropa a mano. Onan proveerá. 5-4. Sí, estoy de acuerdo, dice Baturi Erce. Solo hay que ver lo que está pasando en Ecuador, concretamente en Guayaquil, para entender que la respuesta debe ser un sí. No es una idea, es una medida, y si toca, toca. Han compartido las opiniones. A la pregunta, María Juliana. A la pregunta, ¿está usted de acuerdo con que la cuarentena se prolongue hasta junio? Hola, buenas tardes. No sé si están de acuerdo o no. Apenas las cifras comiencen a subir y el número de víctimas, la gente misma va a desear quedarse en casa. son medidas por encima de cualquier planeamiento. No estoy de acuerdo, pero si toca prepararnos física y mentalmente, no hay de otra. Exacto, que la gente se comprometa. En el primer barrido que tenemos, vamos con un 50-50 más o menos, ¿no? Sí, más o menos, Jaime, las opiniones están divididas. La verdad es que yo creo que lo que genera más que todo es miedo. Como si se llegase, si eso llegase a pasar, yo creo que, no sé, a mí me tiembla la mano, la verdad. A mí no me tiembla nada. A mí sí. Ya no me tiembla nada. Ni siento ni veo. Bueno, en las noticias, ustedes se acuerdan de la chica esta... Es que me parece terrible. ¿Te acuerdas de Simone Biles? Que fue la... Es la diosa, claro, de la gimnasia, que es una morena americana joven. Sí. Que se ha ganado todos los campeonatos mundiales y que en las últimas Olimpiadas se lució y que en las anteriores falló, pero que ha hecho una carrera como la más importante gimnasta mujer actualmente en el mundo. Sí. Yo me ponía a pensar en ella porque ella la han entrevistado varias veces y dicen... Ella dice, estoy en la casa, pero no estoy feliz. ¿Y por qué? Ella acepta las medidas del Comité Olímpico Internacional, pero ¿por qué no está feliz? Porque tiene edad, porque se preparó. Y ella dice, yo me maté para estas Olimpiadas. Tiene 23 años, que para una gimnasta es bastante. Uh-huh. Y ella se mató. Ella dijo, funcioné a full tanque y estoy lista. Pero en un año yo no sé qué pueda pasar, ¿me entienden? ¿Ustedes saben qué es volver a agarrar todo esto un año más para una gimnasta y tener un año más? Claro, es que es tenaz para cualquier realmente atleta, Jaime, porque ellos empiezan a entrenar, cuando estén en la cresta de la curva, cuando estén arriba, sea exactamente el momento de los Olímpicos, porque obviamente el entrenamiento no puede ser igual de duro todos los días, sino que ellos hacen una proyección, y es proyección de meses. Entonces ahorita por lo menos ya los Olímpicos tienen fecha tentativa. Si se mantiene esa fecha, ellos tienen que empezar el otro año o terminándose este año otra vez agarrar el ritmo de entrenamiento para poder llegar arriba en la curva en los Olímpicos. Pero para ellos es muy complicado, es que el tema con los atletas de alto rendimiento es bien complejo. Sí, para todos los deportistas. De hecho, como decía la misma Simone Biles, que les va a pasar factura a todos. Entonces no sé ahí cómo va a ser el tema de la preparación, si van a ser un poco más condescendientes para cuando por fin se inicie todo el tema deportivo o cómo va a funcionar, pero sí, yo creo que no van a llegar en las óptimas condiciones. Bueno, tema del día otra vez, María Juliana, lo vas a manejar tú la presentación del tema, pero lo vamos a tener muy presente, ¿no? Bueno, tema del día. ¿Estás de acuerdo con la idea de prolongar la cuarentena hasta junio, sí o no? Bueno, vamos, Emilio, con la primera canción. Hoy vamos a comenzar a recordar el tema de los 60s. Necesitaba a Nicolás porque pues solamente Nicolás tiene como un recuerdo de esas épocas, por lo cual vamos a ponerlo en stop un poquito, porque ustedes son muy jóvenes para poder desarrollar este tema. No me va a poner jóvenes aún. No, pero yo puedo desarrollarlo contigo. Sí, pero con las cosas que sabes. Bueno, no sabes qué pasaba en los 60. Nico, ¿qué hubo? No, me pareció. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le resolvieron ese el problema? No, bienvenido. No, pues aquí solucionándolo con el gran Inge, pero es que hay un lío y es que estoy aquí al frente de la consola y parece que es el adaptador el que está molestando. El sonido no está bueno, pero algo es algo, ¿no? No, pues es que estoy, perdóneme. ¿Con qué está transmitiendo? ¿Con los dedos? No, muy sencillo. Decidí tomar un cucurucho de papel aluminio, lo conecté a una fuente radial. No, pero Nico, la pregunta es, ¿está con el aparato? No, Nikola Tesla. No, sin el aparato. O sea, ¿por teléfono? Claro, ¿cómo me oigo? Muy bien, está con el... Nítido. ¿Cómo impecable. Se llama el sistema telefónico? Se llama cucurucho, que es el cucurucho. No, ¿cómo se llama, Jonathan? En este momento él se encuentra por el iRig, el de WhatsApp. iRig de WhatsApp, listo. Exacto. ¿Pero su problema es su computador o su problema es el adaptador del computador? Es el adaptador, porque no le está entrando corriente. ¿Es un computador o es un aparato? No, es un aparato, es una nómada. O sea que usted está ahorita con un computador. No, estoy con un teléfono. Bueno, pero ¿sabe que suena mejor pues que con el Nomad? Después de hacer un enroque obviamente tecnológico que inventé yo acá. Suavele un poquito, Jonathan, que lo oigo muy bajito, porfis. Que no puedo, por supuesto, revelarlo. Sí. No voy a revelar el secreto con el Pero que ¿por qué antes de patentarlo, no? Y bueno, Nico, es que estaba hablando de los 60s y si usted no estaba, pues no lo podía desarrollar también los ahí temas. Ahí lo estaba oyendo. ¿Tengo razón o no? Eso es como hablarle a estas niñas, es como hablarle a un sordo, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? Pero tampoco, qué agresividad. No, tranquilo. No. Bueno, respetando a los sordos y respetando al rey de los sordos, que es el que traduce hacia la comunidad sordomuda y que trabaja al lado de la alcaldesa, que sale siempre en primer plano él y ella en segundo plano. Y tiene dotes de actor, se pone triste cuando da noticias tristes, hace pucheros, hace caritas. Un duro, sí, de acuerdo. Es un teso, por sí. Por eso mejor yo dejar el tema así, ¿no es cierto? Emilio, vamos con música. Sí, déjese. No les gasto un minuto a ustedes, un día les explico lo que yo pienso. Ok, vamos con un dúo de Londres. Esta canción salió por allá en el 2015-2016. Beyond the Wizard's Leaf con Creation. En Nueva York llega la noticia de el alcalde Bill de Blasio, que le cae gordísimo a todo el mundo, que es solo pinta. Y el alcalde Bill de Blasio informa, claro que es que está este computador, dice que la ciudad necesita 65 mil camas más para antes del 30 de abril. Hay 20 mil camas en operación, pero le faltan 65 mil camas más. Él está también con su hombre que le explica a la gente que no oye, y la persona es un poquitico más recatada. Noticias de actualidad, ni con el mundo. Mire, noticias de actualidad y un poco... ¡Malo ese sonido, hijo de madre! Es muy bueno. Pero, no, le voy a levantar cada vez que pueda. Dele. ¿Y por qué? Malo, dele. Ah, pero eso sí no queda... No, pues, usted simplemente toca. Dice, diga... Si en su casa diga, hay lentejas, hay que comer lentejas. Allá vamos, brother. Dele. Le digo que con toda. Bueno, en España están muy preocupados porque, digamos, con el aislamiento, el asunto de la convivencia en la casa, pues no es sencillo. Más si se tienen niños en el hogar. Ya varios padres de familia en España han dicho, mire, me están mandando unas tareas muy raras. Por ejemplo, una señora que se llama Estela, madre de dos hijos, dijo, miré el correo a ver que había llegado tareas para los chinos y me envían deberes de la asignatura de natación para hacer en casa. ¿Qué? Hay muchos cuestionamientos, pues una locura. Entonces, ha habido muchos cuestionamientos sobre cómo se están mandando las tareas escolares a los niños, porque sumado al estrés que genera el asunto de estar encerrados, de no ver a sus compañeros, de estar en una situación de esas, pues están mandando cosas muy, pues imposibles de hacer, son muy difíciles. Se suman a todo esto correos diarios, digamos, a los padres les ha tocado mucho más duro, correos diarios de cada una de las materias, links a clases online, pero solamente tienen un computador, entonces les toca por turnos esperar a que uno termine las tareas para que después el otro las haga. Wi-Fi saturadas, archivos adjuntos que tienen que imprimir mientras están en la clase. Es decir, también creo que a partir de todo lo que está pasando va a haber una nueva manera, o tiene que inventarse una nueva manera de estudiar en la casa, porque que a uno le manden clases de natación encerrado, bueno, es de lo más delirante que ha pasado en los últimos años. Es que yo he visto quejas de mamás y papás, Nico, que yo les dije en estos días, saturados, desesperados, porque la cantidad de tareas, la cantidad de trabajos, la cantidad de clases online que le mandan a los niños es inmanejable. Como tratando un poquito, yo no sé, la gente, los colegios, los profesores, de justificar como el trabajo están saturando a los niños de una manera que no es sano de ninguna manera, desde ningún punto de vista. Y muchas incluso he visto mujeres que han dicho, ay no, ya, si perdió el año, perdió el año, pero ya, me relajé, me tranquilicé, sí, que disfruten su cuarentena, que se tranquilicen, y ya, cuando esto vuelva a la normalidad, veremos qué hacemos. Pues es que de hecho muchos papás han dejado de dedicarse a su trabajo en casa, porque muchos pues están haciendo trabajo en casa, por hacer las tareas de los hijos. Claro, no, muy complicado todo. O sea, el tema de los modelos educativos, que son otros de esos asuntos que hay que mirar con lupa, porque a varios los cogieron como en medio de la improvisación de lo que significó una situación como la del COVID-19, que tomó a todo el mundo muy desprevenido. Bueno, sí, en Estados Unidos confirman que de aquí al fin de semana el 90% de la población estará confinada. Estamos hablando de 315 millones de americanos y demás nacionalidades. Hoy se completan más de 895 muertos en Estados Unidos, la cifra más alta a hoy, y sobrepasan 200.000 los casos de contagio a 203.000. Hay muchos miles que ya están recuperados. Bueno, María Juliana, por favor, una nota internacional. Pues, ¿cómo les parece que en el mundo entero ha habido muchos problemas hoy miércoles con el tema de WhatsApp, con Facebook y con Instagram? Ha habido quejas alrededor del mundo en las redes sociales, pero Facebook, Mark Zuckerberg, salió a decir que no se preocupen, que no son los celulares de nadie, que las redes están fallando muchísimo, que hay fallas en la plataforma y se está trabajando para restablecerlas por completo. Me parece curioso porque justamente hoy también fallaron las cosas acá con nosotros en el programa, y la verdad es que la demanda excesiva de las plataformas digitales y del internet está haciendo que este tipo de servicios no funcionen de la mejor manera, porque obviamente no están preparados para tener tanta, como ya lo dije, tanta demanda. Laura. Bueno, pues Jaime, este año no habrá 50 mejores restaurantes del mundo. Ya la organización encargada de hacer esta guía o esta publicación dijo que no. Esto estaba planeado para hacerse en junio en Bélgica y decidieron que no, que la organización se va a enfocar en buscar medidas que apoyen el sector de los restaurantes, porque pues sabemos que muchos en este momento están cerrados por la cuarentena. Aporreados. O no están prestando el servicio al 100%. Entonces, digamos que este año no vamos a tener los mejores restaurantes que siempre estamos acostumbrados a dar acá el listado. Pero mejor que se ha acabado esa lista. Te lo voy a decir por qué. Porque el año pasado les dio la brillante idea, que me parece una absoluta estupidez, de nombrar restaurantes que son maravillosos como fuera de concurso. Entonces yo me ponía a pensar, okay, y si esos manes se dedican a echar a las patas todo y no volver a hacer las cosas bien. Y pues yo, después de que eso pasó, dije, pues no, si a uno le cogen los 5 mejores restaurantes del mundo en los últimos 10 años y los ponen fuera de concurso porque son especiales, me pregunto qué tipo de lista es esa. Pero fuera de concurso, claro, como para siempre, cambiado la regla. Para siempre, para siempre. Ah, no. Una estupidez. Pero fíjate, entonces, que ellos habían cambiado las reglas también para este año. Por ejemplo, no iban a permitir que un restaurante ubicado en el número 1 repitiera su reinado, como si lo hicieron, parece, lo lograron hacer, por ejemplo, eso me parece la mayor estupidez. O sea, es como que el señor Usain Bolt no puede ser campeón mundial sino una sola vez. Es lo mismo, ¿o no, Nico? Estamos de acuerdo, o sea, uno no puede ser fuera de concurso siempre. Hombre, ¿cómo? Porque nunca. Cristiano Ronaldo no se puede volver a ganar el Balón de Oro. Exactamente, Messi. Entonces el que se gane el Balón de Oro no. Uh-huh. Entonces me parece que está muy bien que cancelen esa vaina. Los restaurantes que sacaron de concurso fueron, no, y ojalá que nunca vuelva, Hostería Francescana, Eleven Madison Park, el restaurante de los hermanos Roca, el celar de Can Roca, que son, se parecen a los tres Cardona, ¿no? Los hermanitos Roca. Sí, total, claro. No me los aguanto. No, qué pena, pero es que solo uno trabaja. Sigo. No, me toca denunciar. ¿Cuál es el que trabaja de los de acá? ¿Cómo es que se llama el que...? El que Jesucristo es el único. Jesús. Magdalena. ¿Cómo se llamaba esa serie? Era muy buena. María Magdalena. María Magdalena, el único que trabaja María Magdalena. En esa serie es Jesús, con eso digo todo. Entonces me parece una gran estupidez, o sea, como uno pone los 5 mejores restaurantes del mundo y dice, no, esos ya no, esos están fuera de concurso. No, Le Bernardin, no sé qué, no, pero Le Bernardin no está considerado, pero los 5 mejores es una estupidez. Bueno, pero me alegro mucho, pues porque finalmente todos los restaurantes se van a quebrar. El número uno del mundo, para ilusión de Nicolás, se llama Mirasur y queda en la costa azul, en el último pueblo francés que hay antes de entrar a Italia, que se llama Montón. Montón. ¿Cómo se llama? Montón. Se escribe mentón, pero se dice Montón. Sí. Y allá venden los mejores limones de Francia. Usted entra al pueblo y venden jabones de limón, velas de limón, chuzos de limón, paletas de limón. ¿Y usted sabe cuando uno compra todo eso, cuándo lo usa en su vida? ¡Nunca! Es como cuando va a Marruecos o a Estambul al Gran Bazar a comprar, ¿cómo se llaman esas vainas? ¿Qué? ¿Qué es el curry? ¿Qué es la cúrcuma? ¿Son qué? Especias. ¿Especias? Especias. Yo la última vez compré 116 diferentes. Se pudrieron. ¿Quién usa eso? Allá en Marruecos. Eso es lo en mismo. Marruecos, de todas en partes. Rabat. Y ese Mirasur, que es el restaurante de Montón, fue el número uno el año pasado. Claro, sacando de concurso. Y es de un señor argentino. No te vuelvas a tirar mis notas, Laura. Yo estaba haciendo mi nota. Ay, perdón. Me da pena, pero cuando uno le cuentan el final de la nota. Era mi nota. No era tu nota, yo estaba aportando. Si tú estabas diciendo que el concurso no se iba a hacer. Eso, no hablaste nada más. Por eso. Entonces yo voy a llegar al final y no, le saltan a uno que es argentino. Porque es que mi historia tenía que ver con que Nicolás iba a emocionar y tú no tuviste en cuenta eso porque el chef era argentino. Y te la tiraste. Corrijan a Laura. No, pero ¿qué? ¿Pero por qué? Porque sí. Porque no cuenten los finales de las notas. Por favor. No se pueden contar. El que se sepa la nota, pues la debió haber contado antes. ¿Ah? ¿Sabe quién era una reina en dañarle a uno las notas? Se va a reír. No, y Laura Cuña, y ahora y Laura Hoyos, y ahora todos saben las notas. ¿Por qué no las hacen? ¿Por qué no las hacen ellos? Listo. El chef es argentino. Diga, ay, no me digas, Jaime. O sea, diga, qué sorpresa, porfa, Nico. Qué honor. ¿Sabe cómo Nico, ¿sabes cómo termina la nota? Que el chef de ese restaurante es argentino. No. Sí, no me diga. Sí, sí. No me diga. Eso es que era, para emocionarlo. No, de serios en esa mesa, hola. Acabando. Pero ¿quién es el restaurante que darán? Yo nunca me he tirado una nota de nadie. Dejo que acaben. Ay, y si se equivocan, sí corrijo. Dejas que acabemos y después nos dices, qué bodrio. No, pero eso no es tirarse una nota. Ustedes terminan. Eso es hacer una crítica constructiva. Eso es criticar una nota como director. Pésimo lo que hiciste hoy conmigo, el chef argentino. Era una sorpresa bueno, para Nicolás. Pero ni porque... Ya, pues, no. Es pero porque es que... para Nico. No, pues sí, era una gran sorpresa y yo no permito... No permito sorpresas. Estoy muy viejo para las sorpresas. Tranquilo. A la pregunta, Nicolás. No, si María Juliana me ayuda, mire, le agradecería tanto. Estoy aquí sosteniendo el cucurucho de aluminio, estoy haciendo toda suerte de María mayor. Juliana, tema del día. Nico, ni más faltaba, yo te ayudo. ¿Está usted de acuerdo con la idea de que la cuarentena se prolongue hasta junio? Carlos Padilla dice, estoy totalmente de acuerdo, pero es que no me alcanza la plata. Entonces, ¿qué hago? Nico, nota. 5-4, ese es uno de los grandes problemas que genera esto. El perro no, si todo el mundo está de acuerdo, pero ya hubo una salida multitudinaria, más de 3.000 personas a la calle, de una de las labores más difíciles que pagan por día, que son los obreros, Nico. Sí. Ya salieron a la calle y salen 2.000, ¿y eso qué produce en términos de higiene? ¿Ah? No, pero es muy higiénico. No, hombre, de sanidad, de salud, ayúdame, entiéndame. Bueno, pero tranquilo, Macbazar dice, Colombia si se para 3 meses, se totea todo, se acaba todo y vámonos. Comparemos las cifras de muerte e influenza versus coronavirus y veremos la realidad del régimen del miedo y terror que establecieron los medios. Yo también sí recomendaría que dejemos de hacer comparaciones de la peste bubónica, la influenza, la gripa española y esto. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, tranquilo, pero tranquilo, pero o sea, estoy tranquilo. No hay que mezclar peras con manzanas. Por eso, Macbazar, no hay que mezclar peras con manzanas. En vez de contestar eso, empieza que tranquilo y tranquilo, y yo estoy tranquilo. No me gusta que me dañen las notas, pero tampoco me voy a enfermar por eso. Tengo mi castigo y ya, no pasa más. Ya. Se debe hacer lo más eficaz para cuidar la salud pública. El problema de todo esto es la difusión del temor y el miedo. No se debe abrir la boca hasta haberse tomado decisiones correctas y tener las medidas económicas bajo la manga. Nuestra economía, no se les olvide, oyentes, es informal. Nota, Nico. 5-4, pero 0-1. Dólar, 4.081, subió 27 pesos. El petróleo subió el 3%, subió un dólar a 21. Ah, no. Está muy bien. Pues. Es lo mejor para todos, aunque me estoy enloqueciendo. Ahora somos pues, amigos con mi esposa, y hasta parece que hay amor, mis amigos me respetan, y quiero hacer las tareas, y el perro ya no me quiere morder. Algo está mal, Chief, el fin está cerca. Nota. 5-4. Resucitó Agustín Chácharas, llamado a larga distancia del Telecom. Y me dice Kyle, corrijan a Jaime, el lenguaje de señas hace parte de las palabras. Los pucheros y gestos no son de actor, son de la contextualización. Kyle, yo estoy de acuerdo contigo, pero no hay que exagerarlos, ¿me entiendes? Estaba viendo ahorita un gringo que hace los pucheros, pero un poquito más discretos. Eso es todo. No, lo pero que puede decir. Para, no. No tengo nada puente. Más que aportar. Por eso, es un poquito más, ¿cómo se llama? Histriónico. La gente que es histriónico. El muchacho de la alcaldía es pero muy bueno, bien. Pero es un poco excesivamente histriónico y a veces uno como que se asusta y le da como miedo, pues porque es muy ¿sí? expresivo, es lo que quiero decir. Estaba viendo al de Trump ahorita, o a un señor, y primero es en un recuadro, ¿no? Es que el otro es a full pantalla, ¿no? En un recuadrito lo ponen y hacía los mismos gestos y todo, pero un poquitico más mesurado. Y me voy a salir de este tema porque no quiero entrar a discusión con eso. Bueno, era un aporte mínimo y no quiero que se vuelva sino mínimo. Muchas gracias. Esa bola de nieve, detenga. Nah, qué bola de nieve. Aquí no pasa una bola de nieve en este programa, hermano. Bueno, bola de heno, bola de heno. No, es que no hay bola de nieve. Para, no alcanza a bajar. Se queda ahí. Eso. Pues, ¿qué se va a hacer para seguir vivos? Hay que hacer lo que se desacomode mi gato de mi cama, no me importa su mirada. Lo que temo, lo que sí temo es el susurro de mi Dulcinea que extraña extrañarme. Saludos a los niños Woodstock de la radio. ¡Ay, mito! Woodstock. Se recuerde quien entera hasta finales de noviembre, dice Lucía. ¿Cómo van las cosas? Esto sin exagerar, a no ser que encuentren la vacuna mágica. Uy, Lucía, no. Ten un poquito más de fe. No, por eso cálmese. Diga al oyente que se calme. Nota para Lucía, Nico. No, un poquito, una calma. ¿Cómo era que se llamaba el que usaba Quino en sus Calmorán. Caricaturas? No, un Nervocalm, que era el que usaba Quino en sus caricaturas. ¿Quino? Sí. Sí. Y Lucía, te tienes Quino. Que calmar porque. Ahí está siempre. Nuevamente el doctor Fauci, el chiquitín. ¿Quién? El que dice que en Estados Unidos se van a morir entre 100.000 y 240.000. Un poco el rango, el espectro un poco grande. Nico, cambie de sonido, brother. Y mándele el equipo a María Juliana y ahí sí quedamos todos full. Eso. Yo creo que le van a mandar un equipo nuevo, brother. Mande ese, que le arreglen la corriente y que llegue a donde Juli. Es que no le entra corriente. Porque es que imagine todos con buen sonido y Juli así todo, toda como jovial chispeteada. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar con esto. Katia Reichermann es una saxofonista que es parte de la banda de Rod Stewart, y ella hizo esta versión hace poco de un clásico original de Rod Stewart con la participación especial de Rod y con TMTQ. Aquí está Do You Think I'm Sexy. Bueno, son los originales. Nico, ¿cómo va el sonido? Bien, me va a tocar cortarlo porque ya están llegando con el equipo. No, pero córtelo cuando hagamos un stop cuando estemos en break local, hermano. Pero ahorita en pleno arepaso, ¿cómo va a cortar? Para que me instalen esto pronto. No, corta, Nico, corta. No, corta, falta tranquilo. El arepaso y corta. Mire que yo empecé el arepaso en -4, el del mes pasado. ¿Y cómo terminó? Sí, como que esto, eso no te preocupa mucho, la verdad. Paso número uno, entonces, pues. -2 automático para Nicolás. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La tendencia sostenida al alza que ha tenido el desempleo en Colombia continuó en febrero. Esta es la tasa de desempleo de febrero, 12.2% en Colombia, cifra que no se tenía desde el segundo mes del 2011, cuando se ubicaba en el 12.6%. ¿Qué sí. tasa de desempleo registró en febrero la ciudad de Quibdó? ¿De Quibdó? Pues sí, no puedo preguntar. Quibdó no hace parte de Colombia, digo yo. La capital del Chocó. Gracias. Claro, por supuesto. Grandes talentos nacieron allá en Quibdó. Faltan dos personas, Nicolás y Orlando. Nicolás Samper 13.3, Orlando 16%, María Juliana 15%, Laura Hoyos 6%, Jonathan de la FM 17% y Laura Natalia Franco 23%. Nico, ¿usted a quién le pondría -1? ¿No yo creo que a Laura Hoyos. -1 para Laura Hoyos, por supuesto. En los originales. Estas tazas no las ve uno en Berlín. La corrección. No se ha pesado. No, pero digo. Corrected. Está difícil. Deje de hacer esas acotaciones, no al lugar. Pero usted me pidió un porqué, ahí está el porqué. ¿Ni en Berlín? No. 20.6%. No, Laura Natalia Franco, chapó. En los originales, 23%. Porque ante los logros, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, Laurita, léenos el arepaso. Yo estoy en -1, Orlando, María Juliana, Nicolás, Jonathan en ceros y Laura Natalia tiene un punto. Yo voy por la Laura Natalia este mes porque su desempeño ha sido muy, muy triste. No como el de Orlando, por supuesto, pero así no. De triste. ¿A usted le fue bien el mes pasado? ¿A quién? ¿A mí? Mal. ¿Y en los últimos 2 años? No, en los últimos 2 años sí, y llegué a ganar, hay audios, gané uno. ¿Nico ganó cuándo? Hay audios. Pero bueno. De la ya le llegó la... deportivo en el último año que Orlando. ha ganado más Santa Fe, ¿ah, Nico? No, de ahí no puedo hablar porque cuando se acabó el torneo Millos iba mal, no puedo hablar. Ah, sí, lo salvó el coronavirus. Ese torneo es totalmente cancelado, ¿la? Y cancelaron todo lo de la UEFA, hablamos ahora cuando lo conecten, ¿no? Sí, exacto. Espérame. ¿Pero ya llegaron o no? Ya, ya llegaron, voy a bajar, ya, chao. Me toca. ¿Y cuántos pisos tiene su suite? Pues no le digo que 81 y está clausurado el ascensor. Perdón, ¿usted tiene ascensor entre los pisos de su apartamento? Claro. ¿Cuántos pisos tiene su apartamento, el suyo? Pues es el shoot, digamos. Yo le llamo un ascensor, pero es el shoot. Entonces, para uno ir más rápido... ¿Pero cuántos pisos tiene su suite, su penthouse? 80. No, piso es lo suyo. El mío 5 y yo estoy en el piso 4. No me he entendido. Eso es el edificio, pero ¿cuántos pisos tiene su apartamento? El duplex, triplex. El que no ha entendido es usted. El que no ha entendido es usted. Tiene 5 pisos. Su apartamento, el suyo, su propiedad. Sí, por eso. Sí, o sea que usted tiene un edificio de 70 pisos. 81. Ah, perfecto. Ahora sí ya está clarísimo. ¿Ve? Es que no le paran uno bolas. Lo felicito de verdad, hermano. De verdad. Vaya pues, Nico. 869 muertos es el dato de Estados Unidos hoy, la mayor cantidad en un día. Pero sabe que yo no sé por qué Trump habla a la hora de nuestro programa. ¿Será que él sabe que a esa hora tiene más sintonía? Siempre. Nico colgó, ¿no? Él sabe que lo replicamos. ¿Será que Trump sabe que nosotros tenemos gran sintonía? Siempre empieza a hablar a las 6, 5 horas de los originales. Y lo curioso es que me miran a mí ellos y como que miran como al lado ustedes, ¿no? Claro. Bueno. Tienen que saber debajo de qué árbol se hacen. El turno para la música, por favor, Emilio. Vamos a continuar con esto. El turno es para esta canción que es de Khalid. Gran, gran tema con un remix muy especial de Disclosure. Esto se llama así, Talk. Bueno, María Juliana, yo no sé tú qué tan fanática eras de una serie de los 90 que era La Nana Fine, o The Nanny. No me sé si la seguías. Lauri, pero claro. ¿Cómo así? Obvio. Bueno, pues resulta que todo el elenco se va a reunir para una lectura del piloto de la serie, todo esto en una mesa virtual. Fran Drescher, okay, que fue la que interpretó el personaje titular de Fran Fine en esta serie de CBS, pues confirmó, sí, era maravillosa, confirmó en un tuit ayer que ella y sus antiguos coprotagonistas de esta serie van a participar en esta mesa virtual donde van a leer, como te decía ahorita, el piloto del programa. Así que esto va a tener lugar el 6 de abril en la página de YouTube de Sony Pictures, en la mañana. O sea, ahí ya lo van a poner en la mañana para que todo el mundo pues recuerde esta serie, que es más o menos como lo que están haciendo todos los artistas, ¿no? Tratando de reunirse con otros artistas para hacer más llevadera esta cuarentena, porque hay mucha gente de verdad que está desparchada. O de verdad que tiene iniciativas chéveres como esto de recordar una serie que fue muy importante en los 90. Así que podemos estar súper conectados, acuérdense, el 6 de abril en la mañana en YouTube, en la página de Sony Pictures, para que ustedes puedan ver, a ver qué dicen estos personajes y cómo están ahora, ¿no? Que también es como lo que a uno le interesa ver cómo están esos personajes que tanto le gustaban a uno. El 6 de abril, Lauri, es el domingo, y súper chévere, el piloto sería básicamente como la primera escena, como el primer, sí, la primera escena no, el primer capítulo de toda la serie. Exacto, claro, entonces me imagino que lo que van a hacer es sentarse y leer el script, el guión, como si lo estuvieran actuando. Es que acordémonos que esta serie fue un poquito como la pionera de todas las series de niñeras que vinieron después, que incluso en Disney son bastante comunes. Sí, claro, ¿no? Y incluso acá hicimos una. ¿Cuál hicimos acá? Sí, una que era con Paola Rey, ¿no era de una niñera? Sí, ¡ah, tal vez sí, hace rato! Claro. La Baby Sister. ¡Eso! No, la Baby Sister, sí, o algo así. Muchas. pero eran niñeras al fin y al cabo. Pero bueno, pero no son los únicos, Lauri, porque imagínate que muchos artistas colombianos, casi 70 músicos colombianos se unieron junto con una compositora española para cantar una canción, cada uno desde su casa, cada uno grabándose con la cámara del computador, cada uno grabándose con la cámara del celular, cantaron una canción que compuso ella que se llama Volveremos a Brindar. El productor fue Julio César Sierra, que es un productor muy conocido en la ciudad de Medellín, y la compositora se llama Lucía Gil. Ella lo hizo desde España. Eso se convirtió, la verdad es que iban a empezar 15 artistas, pero se fueron uniendo, se fueron antojando, no, yo quiero participar, yo quiero cantar, yo quiero aportar mi granito de arena, y terminaron uniéndose, Lauri, 70 cantantes colombianos, todos en una pantalla de un computador. Obviamente hay un videoclip muy bonito que pueden buscar en YouTube, donde le cantan un poco a esta situación. Es un canto un poco de esperanza, decirle a la gente, hey, esto va a pasar, vamos a volver a estar juntos, nos vamos a volver a abrazar, vamos a volver a brindar. Y esto me parece muy lindo porque los artistas tienen ese poder, los artistas tienen el poder de llevar no solamente entretenimiento, sino esperanza y tranquilidad a las personas que los oye y los ve, y yo siento que en este momento es una responsabilidad muy, muy grande, total. Bueno, pues maravilloso esa noticia, vamos a estar muy pendientes entonces de esta grabación. Por ahora nos vamos con el himno nacional. Dow Jones bajó casi 1000 puntos, Standard & Poor's 114 y Nasdaq casi 400 puntos. Trump sigue diciendo, los días que vienen serán terribles, van a ser tenebrosos. Pero Trump, como Bolsonaro, ya están aceptando que se equivocaron de barco, que se montaron en otro barco, y ahora les parece normal decir que sí, que es un gran problema el coronavirus. Y ambos dijeron que eso no era nada. ¡Qué bonito! ¿Cómo le va? ¿Cómo me oye? ¡Ay, bienvenido! Más o menos. ¡Ay, pero cómo más o menos! A veces le salen... Ah, esperaremos, no es del equipo, es que usted no tiene buena... No, ¿cómo se llama eso? Mi dicción. La dicción es pésima. Pésima. Esperaremos... rico, hombre, rico. Es un problema con la R muy fuerte, o sea, usted nunca podrá hacer un comercial de una cuña, ¿no? No. No, de ferrocarril siempre. Y esas cosas, no. No, esperaremos. Te esperamos en Carulla, no puede. Ferrocarril de Antioquia. Exactamente, la aire la tiene difícil. Bueno, pues que no quiero renombrar a grandes personalidades de la radio colombiana que no se les entiende una palabra lo que hablan. O sea, no, hagan nombres. O sea, hay códigos, pero hay gente que no se le entiende una palabra cuando habla en radio, ¿no? Y son exitosos. Son celebrities. Muy exitosos. No, si el día que me... O sea, el día que esté en mi tumba, el día que me estén echando la tierra encima del ataúd y yo vivo por dentro y pensando gente que está muerta, no voy a salir, me voy a ahogar y nunca voy a decir los nombres de esos personajes que no entiendo qué hacen en radio. Debe ser que son muy talentosos. No, pero seguramente por algo están. Yo no entiendo. Pero, es como, a mí me aterra muchísimo. O sea, ¿cuál es la faceta de un gran actor o actriz? La faceta ¿cómo más así? Importante aparte de actuar. O sea, ¿cuál es el requisito más importante que debe tener un actor para ser gran actor? Yo creo que... Solo es uno, aparte de saber actuar, hay uno y sabe que mirando... Hablar bien. No, pues sí, si tú hablas como Nicolás, ¿no? Nicolás como Joe Pesci. Puedes interpretar y no hablar bien. Sí, Joe Pesci tenía un slang ahí. Actor principal que, o sea, y me lo corregirá Emilio. Ustedes cierren los ojos cuando oyen esos actores gringos o ingleses o todo. Y miremos los actores o las actrices, no todos, corrijo, pero muchos nuestros. Y uno de los ases sobre la manga de un actor es que tienen que tener una excelente voz. O sea, claro, como de locutor. Con eso Michael Caine, por ejemplo, en la mano. Han oído la voz de Angelina Jolie, han oído la voz de George Clooney, han oído la voz de Morgan Freeman. Han oído la voz de cualquier actor de esos que se gana el premio Oscar. No, son voces privilegiadas. Por eso hablar es que, bien, yo dije. No, hablar bien no es tener buena voz, mi amor. Es muy diferente. Nico, le pido el favor de que me acepte que estoy en otro punto del barco. Morgan Freeman, gran voz. Michael Caine, me parece que tiene mala voz. No, pero es que Morgan Freeman es locutor. Pero ustedes miren cualquier actor, miren a Benicio del Toro, miren y tienen unas voces impresionantes, o sea, son voces realmente que valen la pena. No voy a poner cantantes. Josh Brolin, gran voz. Por supuesto, Jennifer López tiene muy linda voz, pero Angelina Jolie, ¿han oído la voz de Scarlett Johansson alguna vez? ¿Han cerrado los ojos y la han oído? Claro. Linda la voz. Inger, linda. Por ejemplo. Uy, hermano, la voz. Inger, que no sale y solo presta su voz. ¿Saben quién, por ejemplo, nunca se ha ganado un Oscar, pero siempre me ha parecido que tiene una voz? Todos no sé tienen si buenas voces. Gran, no, o sea, por ejemplo, Bill Murray. Perdón, ¿han oído la voz de Brad Pitt? ¿O de Leonardo DiCaprio? Claro. ¿Han oído la voz de Al Pacino? ¿O la de Robert De Niro? Que yo no me he puesto a reparar en eso. No, Bob De Niro tiene Humphrey ya voz Bogart, de... Lo voy a hacer. No, pero es que tú estás hablando de... Estás hablando como... Sí, él es el Juan Harvey Caicedo, no. Estoy hablando de gente... ¿Qué tal es la voz? Terrible. No es tan buena, ¿no? Le toca hacer papeles de degenerado. ¿Pero la voz de quién? ¿Han oído la voz de el señor de Gladiador, el que se ganó el Russell Crowe? ¿Han oído la voz de ese señor por algún motivo? ¿Cómo se llamaba este actor? Y ese es un tema muy importante. El que hizo de Talese, ¿cómo se llamaba este actor? No, de no Talese, de Truman Capote, perdón. Ah, Philip Seymour Hoffman. ¿Qué tal la voz de Philip Seymour Hoffman? ¿Qué tal la voz de Philip Seymour Hoffman? Todos en el papel de Capote la disimulaba, porque así era la voz de todos Truman Capote. Todos tienen buena voz, no se les olvide. Todos. Oigan a Charlton Heston, John Wayne, vámonos para atrás. Sí. Humphrey Bogart. Oigan la voz, todos tienen buena voz. Hoy bueno, que recuerden Colombia, porque son muchas las buenas hay voces. Hay excepciones. Gene pero Hackman, le digo una. Buena voz, por ejemplo. Gene Hackman, gran voz, sí. Jim Wilder, Marlon Brand, perdón, les parece no, normal es que la de Marlon comediantes. Brando, pero Jim Wilder, pero son comediantes, una cosa no, de comedia. No Hackman, no Wilder. Mira, una voz linda en Colombia y es una gran actriz. Magda Alejandra Borrero. Tiene una lindísima voz. Cierra los ojos. Ah, sí, sí, y sí, sabe sí, que sí, es una buena voz. Pero Gustavo si Angarita, linda voz. Por ejemplo, saben aquí, saben poco de quién siempre me gustó. Engolada. No. ¿Saben de quién siempre me gustó la voz? Gilberto Puentes, ¿qué voz? Hombre, no se burle lo que estoy diciendo, Nico, que es en serio, hombre. Pero, ¿y Gilberto no Puentes le parecía que tenía mala pues voz? Es que nadie sabe quién es Gilberto Puentes, hablemos de los pero actuales. Pero yo no puedo Gracie estar... Rendón actuando tiene buena voz, sí o no. Y nadie es capaz de decir nada porque como todos queremos quedar bien con todo el mundo. No tiene buena voz, no. Pero canta. Es por ejemplo, que yo estoy hablando de los actores, no de los cantantes, brother. De verdad, ejemplo, yo no sé para qué pongo temas hoy. No, pero les voy a decir uno que nunca me pareció que tuviera mala voz. Siempre me pareció que tuvo buena voz. Rafael Noboa. Hablando. Sí, tiene buena sí, voz. Tiene buena voz. ¿Por qué vas a decir que Oscar tiene de Moya muy buena voz? Nico, estamos en serio, hermano. Ay, pero ¿y entonces qué? ¿No valen es que esos de verdad? Vuélvase para atrás, vuélvase a la época de Pernera, exacto. Pero no valen, pero si usted se volvió a John Wayne, ¿yo por qué no voy a Oscar poder Oscar de Moya, devolverme ¿cómo se llama? Gilberto Puentes y Oscar de Moya. El actual es Diego Trujillo, tiene buena voz, me parece. También. Bueno, quería decir que la voz es muy importante para los actores. Eso es todo, pero yo me doy por perdido, yo no. ¿Pero por qué? Porque trato de ir en una cosa mundana y no lo logro. Yo simplemente hablaba de actores que ya no están, como usted habló de John Wayne, de Humphrey Bogart, pero en la escena colombiana, Fabio Camero, dígame la voz que tenía Fabio Camero. Ah, Nico, de verdad. ¿No? No, por Dios. Flor Vargas. Es que no, una cosa es tener una voz engolada y otra es una voz natural. Usted se está metiendo con los más engolados en la historia del mundo. Pero tenía buena voz. Pero, por ejemplo, cuenta Otto Greifenstein con las tres películas en las que actuó. Él tenía muy buena voz, pero pues Otto no era el más destacado actor. O sea, pero en Esposos. Estamos hablando de actores. Yeah. Esposos en Vacaciones. Por eso, esto se volvió, fue una rochela, como dicen los no venezolanos. Puede uno aportar, pues. Pero es que es un aporte muy bajito. Laura, hablemos de cine, mi amor. Luis Eduardo Arango, buena voz. Bueno, hablemos de cine y con otro actor. Hablamos otro día, Nico, de verdad. No. No, a ver. Con un actor que no sé si tiene, no recuerdo si tiene muy buena voz, y es Matt Damon. Estupenda voz. Buena voz, gran voz. A este señor le hicieron una entrevista recientemente, todo por el éxito de la película Contagio, que yo ya les había hablado, pues el éxito después de 10 años, ¿no? Bueno, porque la vi es con, como mi, una de la las vi con mi esposa, ¿no? ¿Y? ¿Te la viste? Soberano. Sí, gana lo que está pasando. No. Es el bodrio del siglo. De verdad. No. Eso pero es pues un oportunismo que de que Steven Soderbergh hizo la película, pero como película es pésima. Ah, que de él... Él vaticinó el mundo. Uy, hay una mano ahorita de manes de esos que vaticinaron el mundo, pero te estoy diciendo que la película es malísima, le falta demasiada atención. Sigue. No, entonces, que lo vaticinó, pero digamos que sí es como lo más cercano a lo que estamos viviendo, entonces sí resulta muy familiar el escenario y pues sí se asusta uno un poquito con la película porque es tensionante, pero precisamente pero a eso le sale 10 años por la boca, ¿no? Sí, es una enfermedad esos tienen distinta. Una variedad. Empiezan a mirar, se quedan morados y les y rapidito, por la boca esos caen rapidito. En un minuto. Sí, eso sí. Hoy, como uy, 24 siento algo horas acá. Y chao. Te miran y sale como un poco de detergente de la boca y se muere. Un bueno, espaltro, pues él, ¿no? A él, sí. No, sale todo el mundo. Sale Marion Cotillard, que tanto te gusta. Sale Jude Law, Gwyneth Paltrow, como tú dices, pues Kate Winslet también. La vi una semana porque también. Un amigo me dijo, tienes que verte esto. Fue la premonición que hizo Steve Soderbergh en su casa. Le dije, bueno, yo la veo. Listo, igual, sigue, mi amor. Ahí no quiere decir que de esas películas se ha hecho un montón. Pero bueno, a él le hicieron una entrevista recientemente y le preguntaron. Hay una con Dustin Hoffman que se llama Outbreak. The Outbreak, sí. También, y Soy Leyenda. O sea, empezaron a salir todas esas películas. Guerra Mundial Z, todo esto de virus y todo se volvieron tendencia, pero esta especialmente es como la que está ocupando los primeros lugares en las plataformas, porque la gente, pese a ser una película que se estrenó ya hace 10 años, sigue alquilándola y no le importa pagar el precio que sea o en la plataforma que esté para poderla ver y estar como a tono con lo que está pasando, pues porque es una película que realmente sí refleja la situación actual, pero... Cuenta Matt Damon en esta entrevista que Steven Soderbergh le dijo como, oiga, tengo un proyecto que necesito que usted haga conmigo ya. Tenían planeado otra cosa, pero le dijo, no, hagamos esto primero, ya. Le mandó el guión y después de enviarle el guión le dijo como, lávate las manos después de hacerlo. Y cosas así, contó como más infidencias de lo que había sido esta película, que ahora él está como mucho más consciente después de haber rodado con... pues esta película con esta temática de la salud de sus hijos y todo, y que toma muchas más precauciones. Bueno, Nico, yo sé que usted nunca lo cojo sin notas, y menos en esta sección. ¡Cine! Sí. Cine, mire, imagínese que hay una película que está siendo muy importante, al menos en estas épocas de encierro. ¿The Hand? Salió en Netflix, y es una película que se llama El Hoyo. ¿Usted ya se vio El Hoyo? No. ¿De qué es? Haga la labor. ¿Cómo se llama en inglés? ¿The Hole? The Hole. Esa película, por ejemplo, Palabra, está ni mandada es a ser. Es española, ¿no? Es una película española. Sí. Ah, sí, o sea, se llama El Hoyo. Claro, pero The Hole, sí, si usted española. Quiere, pues la podemos de una vez doblar y tal. Doblar. Pues el actor del Hoyo, digamos que la trama del Hoyo habla un poco y es una crítica sobre las diferencias sociales. No les puedo contar más. No, es un parásito español. Sí, pero está diferente. No tan bueno. El planteamiento es diferente, es un poco no gore. Son los olores, la película. ¿No? Hay escenas fuertes, muy fuertes. Hablo de escenas de crímenes muy fuertes. Pero el actor de esta película, del Hoyo, que es uno de los hits en estos momentos en las plataformas, el hombre para hacer el papel que está haciendo, pues que hizo en la película, se llama Iván Mazagué, el actor, bajó 12 kilos, lo que habla un poco de la metodología de usted meterse en un papel para poder hacer una película. El hombre se dedicó a eso, y además la película tiene unas curiosidades increíbles, ¿no? Porque habla de lo que está pasando un poco también hoy por hoy en el mundo, del individualismo, de la dificultad de consecución de recursos para los que están más abajo en esta pirámide, que eso es un poco lo que se plantea en esta película, y fue estrenada en China en febrero, lo que termina siendo casi que profético, de acuerdo a lo que estamos viendo. Pero perdón, ¿El Hoyo es también de epidemias? Tiene que verla. Yo no estoy aquí para dañarle las películas a nadie. ¿Pero es de epidemias o no, Nico? No se la he visto. No, sí me la vi. Sí me la vi. La película cuenta... Dicen que el final es difícil de entender, ¿no? Sí, perdón, pero es simplemente una sinopsis. Vuelvo y hago una pregunta que pido que me contesten. Por favor. ¿Es una película de una epidemia, sí o no? Eso es todo. No, es una película. Entonces, ¿por qué dice que es una premonición entonces de lo que está pasando en China? Porque habla, uno, de encierro. Dos, de escasez. Tres, de egoísmo. Cuatro, de escalas sociales. Es todo de drama humano. Eso es pésimo, corrijan a Nico. Bueno, no, listo. Quédense, al día que yo me muera. Quédense esa. Quédense. Laura, ¿de qué año es la película El Hoyo? 2019. Yo creo que debe ser, sí, del año pasado. Pero ¿saben de qué están hablando o no? ¿La vieron? Ya busco. 2019, sí señor. 2019, sino que últimamente ha tomado especial relevancia. Mañana le gracias voy a hacer a la cuarentena. La veo esta noche fresco. Mañana le hago cuatro preguntas al aire. Vea, dice 21 de febrero del 2020 fue el estreno. ¿Vio en dónde? La acabaron de estrenar en China. ¿En dónde la estrenaron? En China. O sea, ¿es hecha para China? Ah, pero en China. No. No, sí, es español, pero ese fue, ahí fue el ¿cuándo estreno? Se estrenó en España, Laura? Es que... En 2019. ¿Cuándo? Exacto, ese es el estreno. ¿Qué nos importa que fue en China? ¿Cuándo se estrenó en su país de origen? El día que... Ah, pero... Quédense ustedes con... 6 de septiembre de 2019. No me quedo con los datos. Se llama El Hoyo y está en donde, ¿Netflix? El Hoyo, en Netflix. Bueno, será no verla. Que es que yo para qué la veo, y mañana le pregunto a Nicolás y me hace unos cruces para no... para, o sea, me esquiva si le hago unas preguntas de la película. ¿Qué? Estoy listo, pero como si fuera Paco Belmonte en la arena. Bueno. Noticias de televisión. Este es un tipo que para mí es un ídolo. Él sale a las 9 de la noche, 8 de la noche, hora de Colombia en CNN, y se llama Chris Cuomo. Ha sido en CNN el más grande de todos los opositores de Donald Trump. Y es positivo en coronavirus. Como dato importante de Chris Cuomo, él es hermano del gobernador de New York, Andrew Cuomo. No está mal rodeado el viejo Chris, ¿no? Pues tiene patrocinio. Pero ¿por qué le daría...? Es que, ¿por qué se mete con mucha gente, no, Laura? ¿Ustedes no han visto a Chris Cuomo? Es un duro. A mí es el que más me gusta de CNN. Pues ayer salió y dijo, tengo coronavirus. Dios. Y no sé si previamente le había hecho una entrevista a su ¿quién? Hermano. Ah, no, al gobernador. Él ha entrevistado a todo el mundo, pero él cuando entrevista a la gente de Trump, tú no sabes lo fuerte que es. O sea, el tipo sí no les aguanta... es que como todos los de la administración Trump salen por las ramas, ¿no? Nico y Laura y María Juliana nunca contestan, siempre es por las ramas, contestan otra pregunta, o sea, ellos tienen un training especial, ¿no? Este hombre es el más crítico, y su hermano dijo, estoy preocupado por Chris. Eso dijo Andrew. Tengo y Chris como todo el día es pidiendo camas, mande camas, mande ventiladores. La situación muy difícil. En la Florida ya hay 10.000 casos. Hace 15 días en la Florida había 33 casos. Esa es la proporción. Bueno, cine, María Juliana, por favor. Pues hablemos de Yalitza Aparicio, la nominada al Oscar por la película Roma, de Alfonso Cuarón. Pues cómo les parece que ella estaba muy feliz porque estaba estrenando novio, tenía novio desde noviembre, estaba súper enamorada, estaba feliz. Dime. Qué linda Yalitza, me parece preciosa. Sí, estaba feliz publicando las fotos con su novio, que es un odontólogo mexicano. Y bueno, le estaban dando bombo, como tú dices, Jaime, en redes bomba. Sociales. Pues cómo les parece... Bomba. Pues, ¿cómo les parece que salió una entrevista en la que entrevistaron en una revista de farándula a la exnovia de su novio, que se llama Wendy Ahumada? Y dijo literalmente: muchas gracias, Yalitza, por haberme quitado un alacrán de encima, porque él es un macho golpeador. Revolucionaron todas las revistas de farándula en México. Y, casualmente, hoy, 4 días después de esa entrevista, Yalitza ha borrado todas las fotos con su novio, que habíamos puesto muchas, por cierto, en sus redes sociales, de su Instagram. No dejó rastro alguno de la que sería su relación y con el hombre del que supuestamente estabas muy enamorada. Así que tiene el corazón roto Yalitza Aparicio. Esto, además, para recordar que ya en Netflix, hace una semana, está disponible una película o un documental más bien que se llama Camino a Roma, en donde cuentan todas las peripecias y todo lo que se tuvo que hacer para sacar adelante esta película que estuvo nominada al Oscar. Bueno, Nico, hacemos tweets a ver qué dicen los oyentes. Pero, del tema del día. ¿Usted no se ha visto El Hoyo? No, lo voy a tratar de ver para ver qué es esa vaina. Laura. No lo he visto. Yo no he estado tan aburrida, ¿tú, Nico? ¿Te viste El Hoyo? No he estado tan aburrida. María Juliana, ¿te has visto El Hoyo? Nico, no, el tema del día. Creo que no me la voy a ver. ¿Por qué? Tema del día, Niquito. Porque no quiero. Uy, pero también es que también le contestan a uno con 10 piedras en la mano. Pues no se vean El Hoyo y ya. Venga, Nico, no, le ayudo. No, el tema del ver, día. El Hoyo. ¿Está usted de acuerdo con que la cuarentena, con la idea de que la cuarentena se prolongue hasta junio? El país no aguantará más de un mes en esta situación, dice Manuel Herrera, y creo que sería apocalíptico alargar una cuarentena donde casi la mitad de la sociedad colombiana vive de la informalidad o más. Esa medida en un país tan inestable como el nuestro sería un harakiri. Señor Jaime, lo noto muy agreste hoy. Mis comentarios son la expresión de lo que percibo y siento, no tanto por una calificación. Me encanta su programa, recuerdo cosas olvidadas y aprendo otras cosas nuevas. Son lo mejor. Víctor Hugo Zavala Candela. Bueno. No, solamente Víctor Hugo. No es que sea agresivo, es que me esmero mucho por hacer unas notas y sorprender a mi capitán del barco y me le dañaron la sorpresa. Entonces me produjo un poquito de desconcierto y algo de escozor. ¿Me expliqué o no, Nico? Gracias. Sí, pero pues tranquilo. Pero ya pasó, ya qué caramba. Ay, fuera de eso tuve un problema hoy que no quiero comentar. Pero me tiene también mal, que no tiene que ver, pero es que a veces uno tiene unas cosas, problema. Daniel Loca dice, ni por él tengo hambre y solo me quedan 80,000 en la cuenta. El Badulá que dice, sinceramente creo que así sea lo conveniente, el resultado podría ser peor, al final la gente se va a desbordar hacia un mal endémico que de nuestro país, el hambre. Creo que no hay males necesarios en este caso. Jaime, como usted dice, primero estamos en el tercer mundo, siguiendo el gobierno, pues no va a leer esto porque me parece que el gobierno ha ganado mucha popularidad. Pamela Barbaricha dice, mi posición es que si se para a Colombia por 3 meses habría más muertos por vandalismo y saqueos que por el virus. Bueno, para mí la mejor voz de las actrices colombianas es la de Carolina Gómez. Excelente actriz. Linda Jaime, voz. Su opinión. No, me abstengo. ¿Ah? Sería parcializada mi respuesta. Alex, ¿pensaste que no lo iba a leer? Aquí está, sigo. Una gran voz colombiana, la del cuentahuesos. Nota, Nico, a este apunte. 0-1. Sí, es que realmente no se aguanta. Se vuelve esto un problema de orden público, lo cual le empeoraría más la situación. Saludos a la pandemia de la radio. Nicolás bueno. Samper. Bueno, tranquilo. La mejor voz que ninguna voz de Hollywood ni nadie de Iberoamérica podrá nunca igualar es el único, el rey, Julio Sánchez Cristo. ¿Cómo? Soldado de Orlando. No. No, Tanico. 5-4. Ay, ponga 0-1. 0-1. Pero ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Soldado de Orlando. Listo. 5-4. Si lo hubiera dicho otra persona, no dice 0-1. Marlon Brando se hizo famoso por su voz. Se debe educar más a la gente para guardar precauciones que hagan la diferencia y así poder sobrellevar cualquier medida. Soldado Jaime, ¿si has visto el estilito de la Hoyos? ¿Qué hace? Calla todo el tiempo, calladita, y cuando habla es para dañar las notas de los demás. No es la primera vez, Laura, se lo has hecho a Jaime, a Nicolás, como 3 veces. Ahí están los audios. Soldado de Jaime, Nico, nota. 5-4, fresco, yo victorioso. La doy. No estoy informado sobre lo de Colombia, pero independientemente me parece una medida absurda. Esférico Maura, Suecia no ha cerrado y con distancia social y poco terrorismo mediático han resuelto el quilombo. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Imagínense Suecia, hermanos, tipos con ese. Si hasta confundo arepas con chorizos, no puedo esperar mucho de mí. Nico, lo siento, voy a ver la primicia muy pronto. Muy pronto, del fútbol a la cocina. Cocina práctica con Nicolás Samper. ¿En serio, Nico? No, no me lo ocurre. Usted no sabe cocinar, ¿no es cierto? No. Pues ahí hago, pues me queda feo todo, pero pues. ¿Qué haces, Nico? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues, perdón. Me haga de cuenta, hoy hice menudo. Hice unos garbanzos con menudo. Se me quemaron y me los comí. ¿Qué igual es menudo? Bueno, vámonos con música, por favor, don Emilio Sánchez. Te lo agradezco mucho. Vamos con esto. El señor Gavin Turek, un hombre de Los Ángeles, con una canción que hizo en el 2015. Esto se llama así, Don't Fight It. En los originales. Bueno, como yo les comenté, vamos a tratar de devolvernos a 1960. Un año excelente. ¿Por qué? Porque fue hace 60 años. Y el mundo era completamente diferente. Y voy a estar como todo el mes de abril haciendo todo este recorrido por los años 60 que me han parecido increíbles. Mm. Yo compré un libro de Beverly Cohn que se llama What a Year It Was, ¿qué año fue este? Y este es un libro que tiene 200 páginas que describe todo lo que pasó en 1960. Incluyendo la moda, los carros, la publicidad, los chistes, los datos estadísticos de Estados Unidos, la celebración de los cómics 30 años después. Bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar hoy con Emilio, con una sola cosa que es de música. El año 60, para que la gente lo tenga muy claro, pues sí, ya existían los Grammys. Los Grammys comenzaron, si no estoy mal, con el año 58, con Al Martino y el tema Volare, un clásico. Sí. Pero en el 60 se dieron los premios a lo mejor del 59. Yo quiero contar lo que pasó en el 60, no me puedo volver al 59 porque se pierde la magia. Sí. Entonces vamos a comenzar con Emilio. Yo quiero comenzar primero con la... Los premios siempre de los Grammys siempre fueron iguales en el Song of the Year. El Song of the Year es una canción que es un premio que se le entrega al compositor de una canción, y el Record of the Year se le entrega al intérprete y al productor de la canción. ¿Qué años tan distintos? Yo quiero que ustedes, niñas y los oyentes, recordemos por un minuto qué canción o qué tema ganó la mejor canción, la mejor composición del año. Y me encuentro con la música de una película que Nico, pues yo creo que su padre y su madre se la pusieron mucho tiempo en la cuna, que es la película Exodus. Éxodo. Claro. Que es la salida, pues eso es un capítulo completo de la Biblia, ¿no? Sí, claro, el Éxodo. La salida de los judíos. Es un libro de la claro, Biblia, sí. La diáspora. De los judíos del terreno egipcio, ¿no? Claro, donde tiene gran papel un hombre que abría el mar y todo. Y después hicieron los 10 mandamientos. Sí. De Cecil B. DeMille, que fue como el mismo tema. Pues en esa época, los nuevos artistas que aparecieron, unos que tengo acá es Joan Baez, más aburrida que Bob Dylan. Amigos personales. Joan Baez, sí, eso es el tedio. Jerry Butler. Música. Dion y Ferran Tischer. Tischer. Dion de Dion and the Belmonts. Dion se llama. Eso sí. Vamos a presentarles la canción del año para que las niñas piensen cómo ha cambiado el mundo. Y me preguntaría qué es mejor, si aquel momento o el de hoy. Porque vamos a oír con Ferran Tischer o Tischer el tema de la película Exodus. Aquí está. Canción del año. ¡Voy! Todavía suena en las películas. ¿Nico la reconoce? Me encanta. Oiga, Ferrante. Eran dos pianistas. Grammy. Mejor composición del año. Yo lloraba, emisoras El Dorado. Mi papá tenía como 80 versiones de Ferrante and Tischer. Hicieron desde El Padrino hasta esta. Y ahorita entra orquesta completa, ¿no? Oiga, yo le dije. Está muy lenta, ¿no? Los pianos en primer plano. Sonido monofónico, ¿no? Antigua. Hubo mucha gente ahí luchando. Estaba Johnny Mathis, estaba Elvis Presley, estaba Dizzy Gillespie, había un poco de gente. Mucha gente estaba en la lucha por ese premio. Listo, bajémosle. El turno es para Emilio Sánchez. Uf, ojo, ¿qué pasa? Los ruidos. No fui María yo. Juliana. Sí. ¿María Juliana? No, señor, no fui yo. No. Bueno, yo no pregunto yo más por qué. Yo tampoco. Ya tenemos una persona. Bueno, Emilio, tu turno. Bueno, voy entonces con la ganadora este año, la canción del año, que también ganó grabación del año. La artista ganó mejor nuevo artista. El disco ganó álbum del año. Y básicamente fue la gran ganadora de los Grammy del 2020 que premiaron lo del 2019. Billie Pero Eilish vámonos con Bad la canción del año. Esta categoría es canción del año. Aquí está. Y esta la fue canción y grabación. Ganó en las canción, dos categorías. Canción, por ahora canción. Vamos con canción. Esta es. Nico, me quedo en lo antiguo. Nico, reacciona. No, es que, pero ¿para qué? Si esto no vale la pena una reacción. No vale la pena. ¿Usted está prefiere cartucho? ¿Usted prefiere esta chica o Ferrante? Ferrante, hasta la muerte. Yo no sé qué decir aquí porque es que admiro mucho a Billie Eilish por lo que logró a tan temprana edad, es decir, acaba de cumplir 18 años hace unos meses, pero pues musicalmente sí me quedo con otro, me quedo con el tema de Exodus. Eso es cualquier cosa, qué pena pues. No, minutico, faltan dos opiniones en la mesa. Yo ya di la mía, yo amo lo antiguo, yo soy old fashioned. Bueno, listo, páramela ahí por favor, ahí, porque vamos a pasar, ahí seguimos la canción desde ahí, porque la siguiente es la misma canción. María Juliana, tu opinión. Señor, pues son dos cosas totalmente distintas. A mí también me gusta mucho lo antiguo y tengo clarísimo que la música años atrás era lejos, muchísimo mejor de lo que es hoy en día, pero las cosas se tienen que juzgar dependiendo del contexto en el que estén y en el tiempo en el que estén. La de Billie Eilish también me gusta mucho. Perdón. El gris, como dijimos hoy tú y yo, sí, cuando Nico no estaba al aire, no es el color del la programa de hoy. Del ¿cuál concepto prefieres si no pasa absolutamente nada? Concepto no, muy tibio. Me gusta mucho más la antigua, por supuesto, sin duda alguna, empezando porque a mí Billie Eilish me gusta lo que está haciendo, muy pero tibia. No es mi artista preferida ni es mi género, además. Yo me retracto. Y me voy con Billie Eilish porque la veo muy maltratada. ¿Y tú, Laura, qué dices? Pues sí, estoy de acuerdo con María Juliana, que son tiempos distintos y bueno, que pero la música debes tiene tener su mérito una en su momento, pero me quedo con Billie Eilish. Listo, sí. Perdió Billie Eilish. La pregunta Eilish, es, ¿distintos, claro, ¿no? pero mejores o peores? No, ya distintos, dijo que Billie Eilish. Es que es no diferentes en sus tiempos. Nico se logró su objetivo. 3 puntos para Billie. Pero 3 puntos para Ferrante Exodus, 2 para Billy. Yo ayudé a Billy, pero mi punto está con Ferrante Exodus. Sí, yo lo sé, eso era goleada. Usted simplemente 4, le quiso dar una honrilla. No, goleémoslo. Es que me acuerdo del alcalde de Bogotá que se cambió de equipo y no me Uy, gusta. Ni me acuerde de ese. ¿Usted se imagina el alcalde de Bogotá en época de pandemia? Lo he pensado. ¿La tanto, cara de miedo? Y la no cara la cara de miedo, tiene, sino las finanzas. ¿Cómo Uy. Estarían? No, peor que hoy. ¿Usted me entiende ahora sí? No, horrible. Segundo, Record of the Year. Emilio me corrige, pero Record of the Year se hizo para premiar al artista, porque Billie Eilish se ganó Song of the Year porque lo escribió con su hermano. Pero a veces los artistas merecen el premio porque la interpretación vale mucho, y al productor, el que hizo el arreglo de esa canción. El productor de la canción, no el arreglista, corrijo. Y en este caso es una canción que me recuerda mucho a mi papá, y yo creo que es una de las canciones instrumentales más famosas de toda la historia. Con un y quiero anotar algo ahí. Sí, adelante. Quiero anotar justamente que, bueno, esto es la orquesta de Percy Faith, que en esa época Uy, grande. Eso era lo que se llamaba música ligera. Ídolo, Percy Faith. Lo que se llamaba música ligera. Se llamaba música. Tiene otro nombre, música estilizada. Ligera la de Fito Páez, ¿no? O la de Calamaro. Y había muchas orquestas que eran muy populares en ese género. Ray Conniff, Frank Purcell, Paul Moriarty, Fred Kampfert, Fausto Papetti. Perdón, el señor Bebu Silvetti no hizo parte de esa movida en algún momento. No, ese él fue era después. Moderno. Él era moderno. Sí. Estilizado era esos violines que uno quedaba estático. 600 violines. Percy Faith, excelente. No había, en esas orquestas no había trompetas, Emilio, muchas. Si no, tú miras la violín. Música estilizada era mucha cuerda, ¿no? Mucha sí, cuerda. Esta y coritos, canción fue importantísima. A Summer Place, un lugar canción de verano. Sota. Le recuerda a su padre y a su madre, doña Josefina, ¿no? Me encanta, me ven tomando onces en la mesa del comedor. Aquí está don Percy Faith con esta canción que fue número uno en las listas americanas 10 semanas, ¿no? ¡Oigan esto! ¡Ay! Perdón. ¡Qué lindo! Tú, Anico, ¿no? La mejor de Percy Faith es Delicado. Es la mejor de todas. ¿Cuál? ¿Delicado? Paso, una belleza de canción. Perdón, había una emisora que hasta hace unos años... ¿Emisoras El Dorado? No, y hasta hace unos años había otra emisora que se dedicaba completamente a este tipo de música. El dial sigue, lo que pasa es que ahora es otra emisora. Sí. Melodía, pero está en AM. Melodía. En AM suena Melodía. En AM está muy bien. Sí. Eso es música estilizada, para que no se les olvide. Gracias, Jonathan. Y curiosamente, en un mundo irreal como el que estamos viviendo ahorita, porque es que yo quiero llegar a una conclusión con todo este ejercicio, Billie Eilish, también por esa canción, Nico, se ganó Record of the Year como la mejor interpretación del año. Y la mejor producción del año. Entonces uno pregunta, ¿en dónde estamos, Dios mío? ¿De qué estamos hechos hoy? Y el único que nos puede responder eso es Dios. Pero él no contesta así, él contesta con hechos. Adelante con la segunda parte en Fate, por favor, de Billie Eilish. Imagínese, Delicado de Percy Faith, que es una belleza. No, esa no ganó. Estoy diciendo quién ganó. No, pero digo yo. No, yo también digo. Una que no ganó, supera a la que gana. No es de ese año, hombre. Seguramente ganó en otro año. ¿Cómo hacemos para que cante con ganas? Es una pregunta que yo hago. ¿Esa es la mejor interpretación? ¿Esa es la mejor interpretación del año? ¿Esa es la mejor interpretación? ¿Interpretación de qué? Esa es ella animadísima, ¿no? Esa es ella animada, ¿no? Bueno, dejémosla. Y si no, la gente no va a poder oír música y al final hacemos una reflexión final y ya nos vamos a repaso. Yo no tengo más tiempo para ustedes. ¿Qué opinan, Nico? Ay. Yo pondría Delicado de Percy Faith. No, hombre, Nico, no sabotee más este programa que está muy difícil hoy hacerlo. No lo estuve desde el comienzo. Por favor, entiéndanme como director la molestia de todo. Y he tratado. Listo, bajémosle, por favor. Comentarios finales. ¿Quién gana, Percy Faith o Billie Eilish? Emilio, una palabrita. Percy Faith. Nicolás. Percy Faith. Jaime. Percy Faith. ¿Tú, María Juliana? Percy Faith, nada que hacer. ¿Laura? Percy Faith. ¿Pero y por qué esa doble moral? Sí, porque con jartera. Pero pues esta canción me gustó más. O sea, votas Percy Faith, pero dices como Billie Eilish. A ver, decidamos. Esta canción me gustó más. Esta canción me gustó más, Jaime. Listo, perfecto. Y así haremos con todo. Vamos a ir avanzando en cine, en teatro, en la moda, en los carros. Entrevistamos al mecánico de Ford, el gerente de mercadeo, que él nos orienta sobre los carros del 60. Usted también sabe mucho, Nico. Usted sabe mucho, ¿no es cierto, Orlando? Bueno, haré paso número 2. Cortesía de Wall Culture Lab. Dios mío, cómo será difícil. No, se lo agradezco muchísimo. Los originales, haré paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuál es el país en el mundo que tiene más islas? Pero entiendan la pregunta, no es país propietario de islas. Por ejemplo, que Inglaterra es dueña de Cayman Island, que Inglaterra es dueña de Barbados, no. El país que está compuesto por mayor cantidad de islas dentro del país. Gracias. Veo un ganador. Cortesía de World Culture Lab. ¿Cuál es tu nombre? Quiero dar tu nombre. Tipo se pega unas fajadas. Tengo 3 arepasos de él. 1 de banderas. ¿Qué opine, Nico? Bueno, me gusta. En la que usted va a perder. Hasta que lea la pista. Y ahí va a ganar, pero ya no más 1. ¿Qué opine? Me parece bien. En esta, ¿cómo lo veo? ¿Frito? Nadie me ha mandado nada, ¿no? By the way, ¿no? Cualquier cosa. Menos 2 para toda la mesa, menos para Nicolás Samper, que contestó, y Laura Hoyos. ¿Qué? Si yo contesté. Yo también contesté. Pero, espera un minutico, si quieren pónganme menos 1 a mí no me importa, menos 2, tranquilos. Nicolás, Dinamarca. Yo contesto a tiempo. Oiga, Nico. Laura Hoyos, Canadá. Orlando, Canadá. María Juliana Correa, Australia. Qué curioso Australia, ¿no? Jonathan, la FM, Las Malvinas. Y Laura Natalia Franco, Indonesia. Indonesia tiene islas, Canadá muchas, Dinamarca muchas. Nico, ¿cómo Australia de islas? Tiene vainitas, ¿no? Sí, tiene islas. Menos uno para Jonathan por las Malvinas. Creo que hay tres islas, brother. En los originales. La corrección. Indonesia, muy bien. Pero yo corrected them, sir. Por cercanía, no voy a dar el premio. Pero hay alguien muy cerca. Segunda tanda, música, por favor. Segunda oportunidad. ¿Y cuál era la respuesta? Segunda oportunidad, tienes una segunda oportunidad de contestar. Hay alguien que geográficamente está muy cerca de la respuesta. Pero muy es... Muy ¿qué dijeron? Cerca. Indonesia, Canadá... Las digo. Hay alguien demasiado cerca, o sea. Dinamarca, Canadá, Australia, Malvinas. ¿Y cuál fue la otra que pusieron? Indonesia. Indonesia, listo. Bueno, no tengo sino dos respuestas. Nicolás falta. Falta Orlando. Ya envié. Nicolás. Respuesta, Jonathan, Filipinas. Nicolás, Finlandia. Orlando Rivera, Filipinas. Laura, Japón. Y Laura... Natalia Franco, Japón. Ahí nadie merece menos uno, pero pues... Nico. ¿Quién? No era Finlandia. ¿Me quiere dar otro país, por favor? ¿Quién? ¿Suecia? Ya no vale. Suecia, brother. La respuesta correcta era... ¿En serio? Era pasando el charco, Nico. Tiene que pasar el mar, brother. Pucha, bueno. A la Dinamarca. Pasando el mar, Nico. La vida es así. ¿Puedo darle punto a Nico ni de vaina? Yo diría. No, pero pues, ¿cómo así? Hay que darles en la cabeza. No, pues de poder, cabrón. Puedes. Oye, Nico, la respuesta es la rabia. Sí, yo sé, es como una ira, una inquina, que yo no me explico por qué. La respuesta correcta es Suecia, 221.800 islas. Segundo, Finlandia. Por favor, pido punto para Nico. 188.000 islas. Segundo Finlandia. El casi no ¿le vale. Le puedo dar punto a Nico, por favor. Solicito no, votación casi rápida. No vale. Solicita votación rápida ya. Jonathan. No, a medias no. Laura, Natalia. Sí. Orlando. Orlando. Punto, pero de sutura en esa bocota. María Juliana. Ni riesgo. Laura. Sí, hombre. No hay peligro. Pero qué tal esto. Ya mira su compañía, ¿no? No, claro. No, aquí es. Canadá pobre 52. Niquito. Mire, Suecia 221.000, Canadá 52.000. Indonesia 17.000. Y Australia 8.000 está en la lista. Ah, pero por tiene. Lo cual fue muy correcto lo de las Malvinas, clavarle un menos uno a Jonathan. ¿Cómo está el arepaso, por favor? Que vamos con un poquito de música. Jonathan y yo tenemos menos un punto cada uno. Orlando, María Juliana, Nicolás están en ceros y Laura Natalia tiene un punto. No, musiquita, por favor. Ah, no, despega, sí, despega, despega y ponemos canción. Gracias. Vamos a seguir con canción. No puede ser. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey con una canción que hizo parte de la película Charlie's Angels del año pasado, Don't Call Me Angel. Bueno, el coronavirus llegó a Islandia y no quiero hablar mucho de esto antes de que Nicolás presente la sección. Muchas gracias. con el patrocinio de Fluimucil. No dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Fluimucil presenta estas notas médicas que nos acompañan todas las noches en los originales, que te hemos tenido muy buenos comentarios en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook, al menos en los que me reporta Laura Natalia. Estaba hablando de un dato estadístico que tiene que ver con el coronavirus que me parece muy curioso, pero no es el contenido de esta sección, y es que en Islandia, que ya llegó el coronavirus a esta isla que tiene 400.000 personas, y por supuesto llegó por cuenta de unos europeos que llegaron allá, porque es el país favorito donde yo quisiera pasar en amistad los últimos días de mi amistad con Nico allá en las termales, sin hablar con nadie. ¿Se acuerdan? Ay, tan tiernos. Como corresponde, sin hablarse con nadie. Un país, María Juliana, donde la gente no se saluda en los edificios. No hay esa empatía social. Entonces, para ellos ha sido muy fácil lo del coronavirus porque no hay ninguna novedad de no hablarle a nadie ni acercarse a nadie. Ven a una persona en un ascensor y no se montan sin coronavirus, Nico. Claro, hay una persona en un ascensor. Es lo de ellos. Lo del aislamiento es lo de ellos. Es una isla que está en avión a 2 horas y media de Groenlandia. En el meridiano 70, o sea, en el 80, el 69, en el 80 para arriba ya está el polo norte, ¿no? Pero me pareció muy curioso esta estadística y me parece que médicamente debería hacerse una pregunta. Aquí va. Solamente de la gente infectada con coronavirus en Islandia, que no sé cuál es. Nico, mire su mapa ese maravilloso, a ver si me logra dar el dato de cuánta gente tiene coronavirus en Islandia. Pero mientras tanto le cuento, mientras que en Estados Unidos el 25% de la gente que tiene coronavirus tiene síntomas, en Islandia no pasa del 3%. Y yo me pregunto, ¿por qué será? ¿Un tema de raza? ¿Un tema étnico? Lo que 3%. ¿3% de la población? Le pregunto. O sea, menos del 5%. A ver, vamos a buscar. Pero usted, no, le preguntaron los casos de coronavirus. ¿Usted encontró que el 3%? No. Le estoy preguntando a usted. No, en menos del 5, no tengo el dato exacto. En Estados Unidos el 25%. Estamos hablando de que de 250.000 casos que ya casi hay, 75.000 personas sienten los síntomas de la enfermedad. Me confirman que el 87% de los americanos ya están en órdenes de quedarse en casa. Es que yo creo que su mapa no llega a esas latitudes tan lejanas, bro. Espérenme que yo estoy buscando. Espérenme. Ahorita me dice 11 casos, Jaime. Ahí sí me toca retirarme del programa con honores porque quiere decir que ni uno ha sentido nada, ¿no? Espérenme a ver. Mientras tanto, dele fresco. Hablemos de notas médicas, María Juliana. Notas médicas positivas. Pues, ¿cómo les parece que lanzan cursos online gratuitos para médicos que traten el coronavirus? Los médicos, ustedes saben que, por supuesto, la profesión de la medicina tiene que estar constantemente estudiando todo tipo de cosas, porque la medicina avanza a pasos agigantados todos los días, y la Universidad Javeriana y el Hospital San Ignacio acaban de lanzar unos cursos para todos los médicos que quieran, que estén luchando en hospitales contra esta pandemia, que quieran actualizarse en diferentes temas, como el manejo de la respiración, el manejo de los paros cardíacos, etcétera, etcétera. La pandemia del coronavirus, los médicos y el talento humano en salud se han convertido en héroes. Si bien muchos profesionales vienen trabajando en condiciones difíciles desde hace mucho tiempo, no estamos hablando desde la pandemia, por supuesto, desde la llegada del COVID-19 la situación se ha agudizado. Prueba de eso es por el incremento de los casos confirmados, la angustia y el miedo ya comienza a sentirse con mucha fuerza en el gremio, no solamente en los médicos, sino en las personas que trabajan en la parte financiera, en la parte administrativa, en las enfermeras, en los camilleros, etcétera, etcétera. Así que esas universidades se han dado a la tarea de abrir algunas posibilidades, de abrir esos cursos para que los médicos y las personas que trabajan en la salud puedan acceder a ellos de forma gratuita y estén mejor preparados para hacerle frente a esta crisis. Laura, ¿tienes alguna nota médica positiva? Sí, de salud. La salud mental, que también es muy importante, porque Matthias Maurer, que es un astronauta alemán de la Agencia Espacial Europea, pues ha estado muy conectado con la gente por estos días y ha explicado muchos de los consejos que los psicólogos les dan a los astronautas para pasar su entrenamiento, pues que puede, digamos, aplicarse de cierta forma al confinamiento que estamos viviendo en todo el mundo. Él, uno de los consejos más valiosos que dice, es que si usted está, por ejemplo, conviviendo con una persona, tiene que decirle lo que a usted no le gusta. Es importante que usted se lo deje claro desde el principio para que así la persona no lo haga de forma involuntaria y usted empiece a sentir muy mal humor y empiece a pasarla muy mal por cuenta de esa persona. También dice que es muy importante llevar una rutina, es decir, tener un plan para cada día, porque usted no puede empezar el día sin saber qué es lo que va a hacer, así que es importante hacer un plan para cada día. También hacer deporte, como sea. Intente, si usted está en un espacio muy reducido, intente inventarse alguna rutina. Y también es muy importante que si usted siente que necesita ayuda de algún profesional, que lo haga. Que eso es como lo que ellos siempre les aconsejan para estos viajes fuera del planeta, que acudan a un psicólogo. Y acá pues sabemos que tenemos la ayuda de varios psicólogos que se han ofrecido, así que muy buenos los consejos de este astronauta que se ha prestado a darlos en esta época de coronavirus. Nico, ¿pudo encontrar el tema de Islandia? Sí, 1.220 casos, 2 fallecidos, 263 recuperados. O sea que de 1.220 personas que tenemos en Islandia, 36 han sentido los síntomas, el resto nada. ¿Qué le dice a usted esto, Nico? Es una civilización superior. Superior. Su alimentación es solamente arenques, salmón y oveja. Allá no conocen. Perfecto. Que es un arenques. Son unas como unas son como unas anchoas de clima muy frío. Delicioso. Es lo que comen en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en los fiordos. Los arenques son exquisites pura. No, hermano, a mí sí me da una pena con usted, pero muy difícil, María Juliana. Y yo estuve en un restaurante hace poco donde me sirvieron 4 presentaciones distintas de arenque hace un par de meses. No pude con ninguna de las presentaciones. ¿Por qué? No, me la comí, a mí no me pasa nada y yo no. Pero no, digamos que no fue mi devoción eso, o sea, dije, no, bro. Uf, hay cosas mejores. Bueno, Nicolás, hablemos un poquito de qué nos mejora la salud en estos momentos en que hay que estar muy pilo, especialmente con los síntomas de la gripa. Claro, le voy a hablar de Fluimucil, que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil gripa y Fluimucil mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para lo siguiente. Vamos a continuar con música. Hemos oído montones de cosas. Hemos oído a Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana del Rey. En fin, la cosa está bastante variada. Estamos teniendo un problema técnico aquí con la playlist, si me disculpan un momento, por favor. Nosotros, a ver, Jonathan, ponnos una canción de la playlist que hizo Emilio. Una muy recomendada y además que le gusta mucho. Esto es Charlie Puth y esto se llama How Long. Bueno, Nico, hablemos de deportes, mijo. Hablemos de deportes, a ver, porque sé que hoy hubo unas decisiones muy importantes por parte de los directivos de la UEFA, sí, pues que es la entidad encargada del fútbol de Europa. ¿Usted qué nos quiere contar? ¿Que ya cancelaron los torneos? Sí, mire, brevemente. Tiene que ver en este caso sí me interesa mucho que se extienda un rato. Gracias. Ah, bueno, perfecto. Entonces arranquemos Gracias. No. Entonces arranquemos por el principio. Por Wimbledon. Que hoy se hizo el anuncio de que uno de los circuitos tenísticos, si no el más tradicional de todos los tiempos, cancela, ya fue oficial hoy la cancelación de Wimbledon. Se había suspendido en dos oportunidades, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Las suspensiones duraron cada una 5 años. Esta vez la suspensión o la cancelación de Wimbledon llega de la mano del COVID-19. Ahora, un asunto del que se estaba hablando, porque muchos grandes eventos han perdido dinero a partir de los seguros, pues Wimbledon tenía un seguro contra pandemias, lo que garantiza que la organización, pues digamos, no va a sufrir o no se va a ver tan afectada económicamente como uno lo hubiera imaginado. Pero en algún momento se logró especular con que se iba a jugar a puerta cerrada, porque pues Wimbledon es Wimbledon, pero pues ahí sí, la salud es la salud. Pero entonces dijeron, mire, no es recomendable por la salud de los deportistas, y no es recomendable tampoco si ya lo queremos ver por términos estéticos o términos de esencia del campo. Empatía con lo que está pasando. No, y ¿sabes qué? Hasta sacaron eso, pero dijeron, hombre, es que el césped, si nosotros llegamos a cerrar digamos los courts de tenis donde está jugando, si los llegamos a cerrar, como Wimbledon es en hierba, puede haber una afectación de la hierba también. Es decir, tampoco es que se vería un tenis muy bueno, porque habría muchas afectaciones de la hierba, porque claro, esa sombra permanente o esa falta de entrada de oxígeno, todos los factores con los que se juegan a la hora de mirar un buen césped empezarían también a hacer su propio partido. El caso es bueno, que, pero quedó cancelado. Pero no sería muy atractivo. No, para nada, imagínate. Pero quedó cancelado, ¿no? Sí, cancelado Wimbledon. Cancelado. Perfecto. Entonces que se dañe la hierba. Hasta el próximo año. No, pues es decir, no pueden hacer nada más. Hasta el próximo año, exacto. ¿Qué canceló la UEFA, Nicolás? Champions y Europa League. Porque digamos que hasta ahora, como el asunto no está tan sencillo. De hecho, la UEFA llamó a los 55 miembros de federaciones para que decidan cómo concluyen sus campeonatos. O sea, dijeron, mire, nos vamos a reunir y ustedes, si ustedes quieren terminar el campeonato así, como van, termínenlo. Si ustedes quieren hacer otra vaina, termínenlo. Pero la UEFA... ¿Lo pueden dejar desierto? No. No ganó nadie en este campeonato. No hubo copa. Es decisión unívoca de las federaciones, y en el caso de la UEFA sobre la Champions y la Europa League, pues va a estar muy difícil, y ya dijeron, no hay manera pues de que podamos darle esto. O sea, digamos que están viendo cómo evoluciona la crisis, pero tiraron ya una primera señal, que es, si esto sigue así, esto no tiene mucho sentido de que la sigamos a hacer. Sin embargo, usted sabe que la idea es concluirlo como sea. Vamos a ver el 30 de junio, que sería como un plazo medianamente esperado, para ver si sí o si no se concluye. Pero ya el primer paso que le pongo un ejemplo, que no termine. Entonces, imagínese la liga. Entonces, Barcelona iba ganando el campeonato por la última jornada, ¿se acuerda? Iba ganando el campeonato por un punto, por decir algo. Y dicen, ganó Barcelona, ¿qué puede pensar el Real Madrid? O sea, ¿no incomoda o se tienen que adaptar? No, pero póngase a pensar en los descensos y en los ascensos. Si usted está de último y está a un punto de salir de la posición de descenso, no, ¿y qué hace con los que están ascendiendo? Eso puede pasar, que congelen los ascensos y los descensos, que se queden Sí, pero uno qué hace con los equipos que están jugando la B y tienen cupo para ascenso. No hay cupo, no hay ni ascenso, no hay ni descenso ni ascenso este año. Aguántense otro año. Ganador, sí. Barcelona. No, porque entonces es que todo es muy difícil. Le van a dar un título, pero el descenso no. Por eso yo creo que es mejor declarar. No gana desierto. Nadie. Y nadie sube ni nadie baja. Otra es vez dificilísimo, digo. ¿No? O sea, que todo se queda igual, como que se congeló el mundo un año. Y dentro pues de yo, año, por ejemplo, el de Liverpool, yo diría ganador de la Copa de Inglaterra, Liverpool. Nadie va a discutir eso. No, yo sí. ¿Usted con qué criterios? Le faltaban como cuatro fechas a esos manes. Faltan nueve fechas. No se juegan, listo, nadie ganó. Chao. Nadie ganó, y hay que hacerse con los patrocinios tendrá... y todo, y con... Pero qué tal... Estaban pensando, la liga inglesa, por eso les digo que es decisión como, como unívoca de cada federación. En Inglaterra estaban pensando una cosa loquísima, que es, estaban mirando cuántos partidos faltan, y creo que son 92 partidos, digamos, en total. Y estaban pensando hacerlos todos en Londres, cada día. Todos los días. O sea, hacer un supercampeonato veloz. Pero no, sí, es una idea loca. Pero es muy difícil llevarla a cabo, porque es que mire lo que está pasando en Inglaterra, en términos de contagios. Sí. Pues yo no sé, hermano, yo lo que veo es que... Yo no le daría difícil. El título. Yo, por ejemplo, le daría el título al Galatasaray, al Bayern, donde no hay fútbol, al PSG, Saint-Germain, a esa gente, al Paris Saint-Germain, a toda esa gente que no tiene equipos, competencia, les daría el título. Ya, mire, otro año más, quédense con el título. Pero donde hay competencia es muy difícil. No, por eso. Dígame usted el campeonato ruso. Muy difícil. Que estaba reanudándose, además. No, cancelaron ya todos los partidos. No, por eso digo, pero estaba reanudándose cuando ya muchas ligas estaban cerradas en la idea de no jugar. Los rusos empezaron el torneo. 30.000 casos en Rusia, ¿no? Sí. Nico, su mapa de la suerte. ¿En Rusia? Sí, es que dijeron que había ya muchos. Debe haber 500 veces más, pero ¿cuántos hay? Ya le doy la cifra, porque es que no tengo el mapa aquí a la mano siempre. 30.000, pero ¿por qué, hermano? El mapa de la suerte. El mapa mundi mágico. Bueno, Nico me lo mandó. Ven y busco yo, hermano. Usted fresco. Espere, yo busco. Es muy difícil así, Emilio. Vamos con música, por favor. Vamos a continuar con música. Y el turno es para algo bastante especial. Vamos ahora con Big Boy y una canción que hizo con CeeLo Green y Sleepy Brown hace unos meses. Esto se llama así: Intentions. Y la noche que llega. En los originales. Volvemos con este grupo de trabajo. Vamos a hacer esta sección. Recordamos lo último del Twitter de los originales. En este caso vamos a recordar y seguimos recordando los premios Grammy de los años 60. Yo quiero poner dos canciones, la que ganó en 1960 como mejor interpretación vocal pop femenina, Nico, María Juli y Laura, y quiero poner la mejor interpretación vocal pop femenina de este año. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. No, no hablan, no contestan. Sí, no. Yo te contesté. Dientes. Bueno, pronto hay un delay ahí, Dios mío, Dios mío. En tus manos encomendamos el día que ya pasó. Bueno, aquí está la interpretación en cuestión. Tiene que ver con la mejor interpretación vocal en 1960, que corresponde realmente a 1959. La mejor interpretación vocal pop femenina fue el sencillo de Ella Fitzgerald, Mack the Knife. Ojalá que no sea en concierto, Jonathan, por favor. En concierto. No, puedo con ello. Dicen que esta canción. Me añado algo aquí. Navajas. Es que esta versión en vivo fue lanzada como sencillo. Bueno, digámosla, pues. Shows them pearly white, just a jackknife has MacHeath dear, and he keeps it out of sight. Oh, the shark bites with his teeth. Canción dear. Original alemana, ¿no? Composición alemana. Sí, claro. Kurt Weill. Kurt Weill. El que escribió Speak Low. Oigamos. Where's MacHeath, dear? ¿No inspiró a Rubén Blades en Pedro Navaja? Sí. Pedro Navaja, tal claro, cual. Sí, claro. Pedro Navaja sacó el puñal. Claro, ¿no? Claro. Sí, claro. Y hay versiones que aceleran más, ¿no? Bueno, listo. Sí, claro. Que Pedro Navaja también acelera. Bueno, listo. Claro. Emilio, ¿quién ganó la mejor interpretación vocal pop femenina de este año? Del año 2019. Bueno, esa categoría como tal ya no existe. Digamos que lo más cercano parecido. Es la mejor interpretación pop solista. La ganó Lizzo. Vamos a ver esta canción entonces. Truth Hurts. Bueno, vamos a déjala así de fondo, conversemos un poco. Nicolás, ¿usted qué canción cree que tiene más valor musical para su vida personal, su pensamiento? Delicado de Percy Faith. No, hombre, en esta entrada, estas dos canciones. No, ninguna. Sí, no, ninguna. Es que me estaba preguntando a mí. ¿A usted de cuál escoge entre las dos? ¿Cuál le no, ninguna. Menos? ¿Tú, María Juliana? La de Lizzo me gusta mucho. ¿Tú, Laura? Me quedo con la de Ela. Yo también, y me imagino que Emilio también. Yo también, bueno. Soy, sí, no. Pero, ¿cómo le parece la de Lizzo, Nicolás? Sería comparar a Ela con cualquier cosa. Lizzo, ¿cómo le pareció, Nico? Percy Faith, delicado. Por favor, Nico, ayúdanos. No, colabore. Esa es mi duda, ¿no? Es que no tengo por qué escoger. Si pero no me gusta ninguna. O está delicado. Rebelde. Pero es que no le vamos a poner nunca Percy Faith delicado, Nico. Son estas dos opciones, Nico. Pues, no escojo, ¿no? Voto en blanco. Eso bueno, no existe, pues. Vamos a leer los últimos tweets de hoy. Que dicen así. A la pregunta, María Juliana. A la pregunta, ¿está usted de acuerdo con la idea de que la cuarentena se prolongue hasta junio? Claro que sí, dice Lemon 42. Mac ya habló, Esférico ya habló, Mac Bazar ya habló, Soldado Jaime ya habló, John Torres con nuevas actualidades, Brasil 1163 casos, domina la escena. Perdón, eso no son casos, esto está todo mal. John, mandaste todo esto muy mal. Nico, ¿le suena que Ecuador 456? No, ¿no? Le digo que Ecuador... Y Colombia 159, el hombre sí. Se nos fue largo hoy. No, sabe que sí. No, Ecuador la está... Ecuador está crítica, muy crítica. No, perdón, en perdón, Guayaquil. Nico. No, pero John ahí se fue mal, porque pone casos positivos de coronavirus Ah, en las últimas 24 horas. Sí, claro, claro, claro. Brasil 1163, Ecuador 456, grave. Chile 293, Perú 258, República Dominicana 175, Colombia 159, Panamá 136, México 121. No, qué mamera este encierro. Nico, yo creo que aquí hay un ganador. ¿Por qué? ¿Qué dice? A la pregunta, María Juliana. ¿Está usted de acuerdo con que con la idea de que la cuarentena se prolongue hasta junio? Ronald Medina dice, mi canción, gracias mi general, Summer Place, de Percy Faith. ¿Cuál es la que a usted le gusta, Nico? Delicado. Edwin Acuña dice, no, qué mamera, ya no sé ni qué hablar con mi esposa. Nota, Nico. 5-4. Tenemos un ganador. Bueno, me parece, Nico, que ¿quién ganó? Pues Edwin Acuña, a propósito que usted lo acaba de leer. Respuesta. Sí, de su respuesta, yo creo que no hay que buscarle mucho, mucho de eso. Sí, yo creo que es una respuesta por lo menos natural, ¿no? Uy, no, pues no sigas, está más que... ya no. Sí, no tengo ni idea de qué hablar más con mi esposa, o sea, no sé qué más voy, qué voy a hacer. Bueno, nos queda entonces una cancioncita para terminar, y yo creo que si no hay más, Jonathan, vámonos ya con el último arepaso de hoy, que tiene pista en la que cual creo que si no se ponen las pilas, Nicolás les va a ganar. Es así de sencillo. Banderas. Raro. No, tan raro no. Ay, o sea, yo no entiendo. ¿Por qué tan raro? Pues no, deberías decir, pues es que es lógico, ¿no? Claro, un hombre tan brillante, tantos años de sabiduría en ese cuerpecito. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuál es la bandera nacional más antigua del mundo? ¿De qué país? Es decir, que la bandera que tienen hoy es la misma, ha permanecido siempre. Que la hicieron, exacto. Porque es que todo el mundo tiene banderas, pero todo el mundo las cambia. Les voy a dar la cifra, el dato. Está desde hace 793 años. Lleva a la batalla de Lindenise, cerca de la ciudad de Lindenise, en Estonia, el 15 de junio de 1219. Las fuerzas danesas estaban... Manden la respuesta. Las fuerzas danesas estaban perdiendo la batalla y la derrota parecía inminente. Y la bandera cayó del cielo cuando... los señores de Lindenés se iban a rendir. Listo. ¿Ya contestó todo el mundo? Sí, señor. A ver, busco, ¿qué es lo que busco yo? ¿Jaime? Yo no tengo nada aquí. Ah, sí, perdón. Minuto. Pero yo qué hago aquí, es que no encuentro mi vaina. Aquí están. Listo. Orlando Rivera, Suiza. Sí. Mara Juliana Correa, Japón. Sí. Ese es un... O sea, Estonia y Japón están bien retirados, ¿no? Bueno, tranquilo. No, Nicolás Samper, Inglaterra, retirado. Yo no escuché retirado. No, es que yo estaba contestando. Yo no paré bola. ¿Cómo así? Él dio pistas. Yo no escuché nada. No oí nada. Laura Hoyos, Dinamarca. Jonathan, Francia. Y Laura Natalia Franco, Dinamarca. Pues yo leí, cuando ustedes estaban contestando, les conté esto para que le paren bolas a los que no le pusieron bolas. Porque se me ocurrió hacer ese ejercicio tan loco. Y yo leí lo siguiente, mientras ustedes escribían, leí. La leyenda del origen de la bandera nos lleva a la batalla de Lindenís, cerca de la ciudad de Lindenise, en Estonia, el 15 de junio del 19. Las fuerzas danesas estaban perdiendo la batalla. No, y la derrota inminente. Menos uno para Molejunana Correa. Japón está muy lejos. ¿Yo por qué? Hijo, explíquele, brother. Alguien que me explique, no entiendo nada. Debo aceptar que me levé y empecé a leer la respuesta. Las fuerzas danesas, no sé qué. Porque lo segundo era la bandera y quería que Nicolás pues ganara. Pero no me pararon por más uno para Laura Hoyos y para la otra chica Laura, para Laura Natalia. Chapó para los dos. Muy bien. Más uno. Los originales, chapó. Porque la segunda parte, Nico, era muy de vez en cuando. Bandera de fondo rojo con una cruz escandinava blanca que representa la cristiandad. No, obvio. ¿Cómo dar el espacio, por favor? María Juliana y Jonathan tienen menos un punto cada uno. Orlando y Nicolás están en ceros. Yo tengo un punto y Laura Natalia tiene tres. Uy, pero usted, ¿por qué no se puso más uno? ¿Tú estabas en negativo, Laura? Sí. Ah, bueno, listo. Sí, Laura Natalia, te felicitamos. Hoy lograste tres puntos de tres posibles. Pudo ser seis. Bueno, así llegamos al final de los originales. No hay ningún más ganador del Twitter, Nico, solo ese señor. Sí, Edwin Acuña. Bueno, a mí me gustó mucho. Bueno, Emilio, despidamos con música. Bueno, vamos a despedir entonces con The Killers. Los espero ahora en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto, una canción de The Killers de su álbum Wonderful, Wonderful. La canción se llama así, Rut.